La investigadora del Instituto de Asuntos Internacionales de Corea, Kim Gum-hee, publicó el trabajo titulado «Ponemos al descubierto la verdad del hipócrita canturreo de derechos humanos de Estados Unidos». En los artículos subtitulados «La protección de derechos humanos de que posfera Norteamérica es el sofisma», «La verdad del país ejemplar de derechos humanos que profesa Norteamérica» y «El registro de crímenes del juez de derechos humanos», la autora revela que «La protección de derechos humanos de que posfera Estados Unidos es precisamente el odio al ser humano y la exterminación de derechos humanos», y que él es el país criminal de derechos humanos de categoría especial que debe ser puesto en el banquillo de los acusados. Cuanto más se afiere Norteamérica al alboroto de derechos humanos contra Corea, aunando a sus seguidores y hasta las escorias humanas, tanto más manifestará Corea su dignidad del país defensor de derechos humanos y faro de la esperanza de la humanidad, destrozando con el poderío de la unidad monolítica las maniobras de las fuerzas hostiles. Afirma Kim Gum-hee y enfatiza que el jaleo de los yanquis no evitará el fracaso.